Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos con ustedes en el momento en que hacemos un resumen de nuestra conversación de esta semana junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que goce de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a la familia, junto a los seres amados. Hace un tiempo atrás estuvimos viendo los profetas menores. Profetas menores en el sentido que fueron de escritura pequeña, o sea, cortos. Menor en escritura que, claro, no que como Isaías, Jeremías. Claro, fueron grandes escritores. Pero el mensaje ha sido muy importante. Y uno de estos es el libro de Jonás, que es un libro pequeño, 4 capítulos. Y a la vez es un libro que único entre los profetas menores, que es un relato de un acontecimiento, pero que tiene tantas lecciones para nosotros en el día de hoy. Así que, ¿quién es Jonás? ¿Quién es este personaje del cual vamos a conversar y que hemos conversado durante la semana? Es un profeta para partir, exactamente, profeta de Dios, que actuó en algunos momentos de la historia de Israel. Específicamente durante el reinado de Jeroboam II, cerca del año 750 antes de Cristo. Esto lo especifica Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25. Y es el único profeta del Antiguo Testamento de quien sabemos que fue llamado para ser misionero en otro lugar, en el extranjero, podríamos decirlo. Misionero en tierras extranjeras. Cuando hablamos de tierras extranjeras, estamos hablando fuera de Jerusalén, fuera de la ciudad de Dios. Y creo que, ¿sabes? Es importante también que digamos que el periodo en que Jonás profetizó fue de gran angustia nacional. Todos los reyes que ocuparon el trono de Israel hicieron el mal a la vista del Señor. Y se cernía un castigo nacional. Ahora, mediante Jonás, el Señor predijo una recuperación del poderío nacional. Bueno, ese es un detalle, fíjate, Horacio, bastante interesante, porque Jonás es el personaje que de alguna manera nos muestra que la gracia de Dios trae salvación a todas las personas, pero primeramente se la trajo a ellos, y Jonás dijo, vamos a ser restaurados, va a volver la tranquilidad, no estaremos más bajo el yugo, ¿no es cierto?, opresor, y se cumplió, pero ahora... Por eso que resulta medio ilógico la reacción de Jonás. Ahora se le dice a Jonás, muy bien, tú lo has predicho, te lo dije, se cumplió, ahora anda y hazlo con un pueblo que no es mi pueblo, o que no es tu pueblo, aunque todos son el pueblo de Dios. Correcto. Ahora, fíjate, creo que otro aspecto que deberíamos mencionar fue que Jonás él pertenecía a Gat Efer, en el límite de Zabulón, unos 4 kilómetros al noreste del monte Tabor. Ahora, es interesante notar que él fue enviado hacia el noreste, a la ciudad de Nínive, y él se fue en sentido contrario, y la distancia que hay del lugar donde él partió hasta llegar allí al sur de España era mucho más, era el doble o más de la distancia que debía haber recorrido hasta Nínive. O sea, él tratando de huir de esa responsabilidad, se alejó más y tuvo más trabajo. Y creo que en ese sentido nosotros deberíamos pensar. Cuando nosotros tratamos de hacer nuestra voluntad, a veces tenemos que trabajar el doble de lo que habríamos trabajado si le hubiésemos obedecido a Dios en el primer momento. Bueno, en todo caso, uno tiene que entender al mirar el libro de Jonás, la estructura, la forma, lo que pasó, que Dios no hace acepción de personas, y aquí hay un concepto muy claro que Hechos lo dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Interesante esos detalles, porque de improviso dice, no, Dios no hace excepción de personas, Dios va a perdonar a todos, al final vamos a hacer... Son dos cosas totalmente diferentes. El hecho de que diga, sino a toda nación que se agrada del que le teme y hace justicia, esa es la parte que nosotros debemos pensar. Así que este Jonás cumplió lo establecido por Dios. Es un profeta que actúa en un momento oportuno, en un momento de decisión, y lo vemos actuando tan claramente, tanto en el Israel pasado, como también con Nínive, que Dios lo manda a hacer un trabajo extraordinario. pero él, como es un profeta, como todos nosotros que somos con fallas, lógicamente toma decisiones equivocadas, pero en algún momento Dios lo usó, y también lo usó con Nínive, y dio un mensaje certero, y se cumplió efectivamente la razón para el mensaje, porque efectivamente se restauró Nínive, y también se restauró Israel en el pasado. Bueno, tenemos que decir, de que, y lo mencionamos en su debido tiempo, que Jonás tenía una mezcla de fortalezas y debilidades. Dijimos que era testarudo y rebelde, pero fuera de esos, era enseñable y obediente. Era leal a Dios, valeroso y creyente en la oración, pero también era estrecho de miras, egoísta y vengativo. Entonces, como ves, había una mezcla, como la mezcla que creo que tenemos todos, cosas buenas y cosas malas. Yo creo que uno tiene que analizar también sus fortalezas y debilidades, la fortaleza de decirle, Señor, haz las más fuertes, y las debilidades, sácalas de mí para que hagamos el trabajo, porque a veces no se entienden las órdenes de Dios. Dios puede decir haz tal cosa, puede usar medios para llegarnos a nosotros y decirnos, mira, hagan esto, y de improviso nosotros decimos, mira, ¿por qué no lo hacemos de esta otra manera? Y nos cuesta después rehacer lo que en algún momento no hicimos, porque Dios es sabio, Él no tiene límites, y Él sabe y nos conoce, y justamente Él hace o nos pide las cosas que nosotros somos capaces de hacer. Así que tenga cuidado cuando Dios le habla por algún momento, incluso este mismo comentario que estamos haciendo nosotros puede ser un llamado para que usted tome alguna ciudad como Nínive, algún lugar como Nínive, alguna persona como Nínive, y le predique el mensaje, no importa, y no ponga usted trabas como para pensar, no va a reaccionar, no me va a entender, quizás sí, me van a criticar. Pero ya, antes de eso yo creo que tiene que haber una consagración a él primero. O sea, nosotros, antes de ir a predicar a otro, creo que el Señor tiene que predicarnos a nosotros y nosotros tomar una decisión. Porque si vamos a decirle, vamos a ir a predicar algo que nosotros no somos capaces de hacer, imagínate qué testimonio vamos a dar. Siempre nuestras acciones hablan mucho más fuerte que nuestras palabras. La predicación en realidad es por testimonio. Dos conceptos que vamos a conversar ahora en este espacio es este misionero temprano, y que por no cumplir los requisitos de Dios, la orden de Dios, porque él era un ministro, era un hombre enviado, un profeta, cae en el vientre de un gran pez. Fíjate que Isaías 56:7, yo lo había leído la semana porque me parece interesante, dice que yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. O sea, Dios siempre en Israel, en el antaño, hacía que las personas miraran hacia Israel, llevaran, tú recuerdas que Daniel incluso oraba hacia el templo, correcto, hacia Jerusalén. Sí. Entonces, yo creo que para Jonás fue un poquito extraño que él saliera de allí para que fuera a predicar a Nínive. Por eso que este es un misionero, como tú lo habías mencionado, me parece, muy temprano en relación a predicar el Evangelio a los gentiles, usando una expresión del Nuevo Testamento, y hacia afuera llevando un mensaje certero de amonestación para que se arrepientan, no para destruirlo. Porque estoy pensando ahora en el mensaje que yo llevó Jonás tan temprano. El mensaje era para que Dios, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ese era el mensaje. No se cumplió. Bueno, entonces, ¿para qué lo predico? Dice Jonás. El momento, el mensaje no es que se va a destruir, sino que es un mensaje de advertencia para que cambien sus caminos y Dios haga lo que siempre ha hecho, perdonar el pecado y la iniquidad y levantar a ese pueblo como lo hizo. Ahora, pero tenemos que dejar bien en claro que el Señor perdona el pecado cuando hay un arrepentimiento sincero. Y arrepentimiento sincero significa dolor por el pecado y cambio de actitud. Porque hay quienes en este momento están predicando de que no importa, Dios nos va a perdonar a todos y todo el mundo va a llegar al cielo y no hay de qué preocuparse. Dios es un Dios de amor, así que Él no va a condenar a nadie. Eso no es efectivo. La Biblia nos habla de una condenación, nos habla de un castigo. Entonces tenemos que creerle y no debemos poner oídos a aquellos cantos de sirena que nos están llevando por otro lado. Ahora, fíjate, el Señor manda a Jonás y el capítulo 1, verso 3 en adelante dice, Jonás se levantó para ir, no dice para ir, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Fíjate, aquí él quería irse en sentido contrario, pero el texto dice que él iba huyendo de Dios, algo totalmente ilógico. Para un pagano, creo que podría ser, porque recordemos que ellos estaban acostumbrados a tener dioses locales. Era este Dios protege a tal ciudad, este otro Dios protege a esta ciudad, el otro Dios. Entonces, el salir de esa ciudad ya quedaba fuera de la jurisdicción, podríamos decirlo así, del Dios que correspondía. Pero en cuanto a Jehová, él no es así. Dios es el Dios del cielo, de la tierra, el Dios del universo. Y eso Jonás lo tenía claro. No sé por qué él piensa huir de Dios cuando sabía que no lo podía hacer. Ahora lo que pasa es que Dios sigue con su proyecto salvífico, misional para Jonás, y le dice Dios de alguna manera, no textualmente, sino le dice, mira, te voy a hacer cambiar de planes, tú te huiste, pero te va a levantar una tormenta, y ahí comienza el drama, que uno lo entiende de alguna manera, porque Dios quiere cumplir su propósito, no importa que a veces nosotros querramos huir y alejarnos de ellos. Claro que y pasan sí. Una serie de incidentes que incluso, si uno lee con tranquilidad, a estos marineros incrédulos que adoraban a cualquier Dios, comenzaron a adorar al Dios verdadero. Fíjate que el Señor estaba preocupado por Nínive, dice que era una ciudad más o menos de 120 mil habitantes. Ahora el Señor, en lugar de buscar la salvación de 120 mil habitantes, tiene que buscar la salvación de 120 mil uno, incluyendo a Jonás. Jonás también necesitaba la salvación, ahí como estaba, porque el desobedecer a Dios es pecado, y el pecado merece la muerte. Entonces nosotros vemos cómo actuó el Señor con Jonás. Él le dio una nueva oportunidad a través de eso, y a través de Jonás también llegó, a través de este incidente llegó también a los marineros que iban en ese barco. Entonces nosotros vemos cómo Dios va incluyendo a todos, Él quiere incluirlos a todos, quiere que todos finalmente sean salvos, pero que todos sean salvos de acuerdo con la salvación que él está ofreciendo, no que todos sean salvos no importa lo que hagan. Ahora, en realidad es muy bueno hacer hincapié en lo que hace esta gente, estos marineros que eran idólatras. Versículo 14 dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al vientre del pez. Y uno podría decir, es un relato lindo, pero a veces incrédulo, porque ¿cómo va a estar él dentro de un pez? Yo tomo de Mateo solamente 12:40 para decir de que efectivamente, si Dios lo mencionó, Dios hizo alusión. El Señor Jesús hizo mención a eso. El relato es verídico y cumple con todo lo que dice el libro, porque Dios lo había mencionado. Pero hay varios detalles interesantes en esto, ¿no? Primeramente, que era una tormenta inusual, puesto que los marineros que estaban acostumbrados a navegar se asustaron. Entonces tiene que haber sido algo muy especial, algo muy grande. Algo que mencionamos también, yo no entiendo cómo Jonás pudo dormir durante la tormenta, pero él es despertado y le dice, despiértate, dormilón, y pide a tu Dios que nos salve. Y ahí él cuenta, los marineros se entienden de este Dios y temen a Dios, porque es un Dios que hizo venir una tormenta tan grande que ningún otro Dios pudo calmar, porque ellos, cada uno clamaba a su Dios. Y el Dios, esos dioses no fueron capaces de calmar la tormenta. Entonces, luego ellos dice que tratan de volver a puerto, pero no pueden. Y es ahí donde finalmente obedecen a Jonás cuando Jonás le dice que lo lancen al agua. Lanzan a Jonás al agua y la tormenta se aquietó inmediatamente. Ahí hubieron marineros conversos a Dios, a ese Dios verdadero. Bueno, hoy día también estamos pasando algo muy similar. Hoy día Dios está mandando muchas evidencias de su venida, de su apelación a cambiar de vida. Están apareciendo catástrofes, incendios, terremotos. quizás deberíamos pensar de que es muy parecida a la situación que está pasando esta Nínive, y quizás Nínive está a nuestro alcance para predicarle el Evangelio. ¿Qué más podemos conversar acerca de este libro tan maravilloso de Jonás? Bueno, creo que debemos mencionar por lo menos que estuvo 3 días y 3 noches dentro del vientre de ese pez que el Señor había preparado. Esto es algo totalmente milagroso, porque no habría podido subsistir Jonás. Y finalmente Jonás ora a Dios por la salvación, y el Señor hace que el pez vaya a la playa y lo deje en la playa. Por lo menos tenemos 2 oraciones de Jonás. Exactamente. Esta, que sería bueno que uno la analizara, porque tiene una estructura muy parecida a las oraciones que puntualmente hacían los salmistas. Fíjate, ese detalle es muy interesante, porque la oración de Jonás tiene una connotación de una introducción, una descripción de la angustia, el clamor, un informe de la acción de Dios y una promesa que él cumple, que el Señor cumple de algunos votos que ha hecho, y de testificar la acción salvadora de Dios. Interesantes esos detalles que aparecen aquí en esta oración de Jonás. ¿La cumplió? ¿No la cumplió? Me quedan algunas dudas, puntualmente con la última oración que él hace en el capítulo 4. Pero, como tú decías, qué bueno que Dios lo mencionó, porque esto nos ratifica la idea de que efectivamente el relato es verídico, existió, pasó, y si Dios lo dijo, quiere decir de que es real. Bueno, y aquí está, aquí cuando está en la playa, viene nuevamente palabra, dice el capítulo 3 de Jonás, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Lo interesante es que ahora Jonás se levanta no para huir, sino para ir a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y el mensaje que le entrega el Señor le dice: mira, ahora vas a hablar lo que yo te voy a decir. ¿Y qué le dice Jehová? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y comenzó a predicar a esta generación de Nínive este tema, que es un poquito duro, pero era la realidad de ellos. Eso era lo que necesitaban en ese instante, esta ciudad que se había apartado tanto de Dios. Jonás 3 nos relata justamente este hecho, como él comienza la predicación, y es una ciudad grande, porque él dice que caminó un día entero predicando por las calles, y la predicación tan fuerte que llegó incluso a oídos del rey, y toda una ciudad comenzó a hacer cambios en su vida y a decir: ¿qué vamos a hacer? Ojalá Dios, dice incluso, cambie su parecer y no nos destruya. Qué conmovedora es la predicación, y también la reacción de la gente, en realidad, de esta generación de Nínive, que estaba tan separado, y hoy día la encontramos que se empieza a arrepentir de sus pecados. ¿Qué más podemos decir acerca de Nínive? Bueno, acerca de Nínive creo que podríamos compararla con muchas ciudades de nuestro mundo hoy día. Y el Señor muestra también la misma misericordia que ha mostrado, que mostró con Nínive, está mostrando con esas ciudades, enviando mensajeros, a pesar de que hay muchos que no quieren escuchar, pero desgraciadamente siempre va a ser así, y nosotros tenemos que cumplir con la misión que el Señor nos ha dado. Recordemos que así como mandó a predicar a Nínive, el Señor nos manda a nosotros ir y predicar y hacer discípulos a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Creo que en este momento podríamos compararnos con Jonás yendo a predicar, y el resultado no es problema nuestro. Nosotros tenemos que cumplir con la parte que nos corresponde, y el resultado tiene que ser de Dios. El Espíritu de Dios tiene que hacer su obra, pero nosotros también tenemos que estar dispuestos a ser instrumentos en las manos de Dios. Y aunque es extraña la reacción de Jonás, me parece que es propia de él, porque él lo había advertido: Señor, yo no voy a ir allá porque tú al final te vas a arrepentir, y pasa esto, y Jonás se lo repite al Señor. Pero Jonás se entristeció, se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová, y aquí aparece una nueva oración diferente a la primera. Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. O sea, está justificando incluso su hecho de haber huido de Dios. Porque sabía yo que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Es contradictorio a veces lo que piensa Jonás, porque si él sabía que era así, tenía que suceder eso. Si la gente se arrepentía. No, pero hay algo que no sé, Jonás, me cuesta pensar de que él no haya considerado el hecho de que si le dio un periodo de tiempo, de aquí a 40 días, él no le iba a mandar decir solamente que iba a ser destruido para destruirlo. Si le daba una advertencia, porque si se nos da una advertencia, mira, si tú haces esto, va a ocurrir esto otro. Pero cuando se nos da la advertencia es para que nosotros tengamos una posibilidad. Y en este caso el Señor lo que quería era precisamente eso, que los ninivitas se arrepintieran y no fuesen destruidos. Porque lo estaba enviando Dios a Jonás solamente para demostrar que él era un profeta verdadero. ¿Ese era el único objetivo? Yo creo que no habría tenido, si él hubiese querido. Hasta Sodoma y Gomorra tuvieron oportunidad. Bueno, nunca Dios ha hecho algo sin antes, y lo hemos comentado esto, sin claro. Antes darnos a conocer sus propósitos, sus designios y lo que nos va a pasar si tomamos un camino equivocado. Pero mira, la misericordia de Dios no se extiende solamente a Nínive, sino se extiende también a Jonás, cuando le prepara una calabacera para que le dé la sombra que necesitaba y el calor. Excelente, estaba feliz Jonás esperando la destrucción. Y luego Dios se la quita para que él entienda y reaccione y comprenda lo que el mismo Dios le va a decir. ¿Tanto te enojas porque la calabacera se destruyó? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Claro, ahora tenemos que mencionar, como lo hicimos durante la semana, que esta predicación de Jonás llegó hasta el rey, y el rey se arrepintió, se vistió de saco, y hizo proclamar ayuno hasta con los animales. Hubo un arrepentimiento sincero de toda la población. Dios vio eso y por eso que lo perdonó. Y como lo perdonó, Jonás se enojó con Dios, discutió con Dios y hasta le pidió que lo matara. Y la razón de Dios es, haciendo entender a Jonás, le dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Bueno, hoy día también hay muchas ciudades, grandes ciudades, que Dios está necesitando una predicación oportuna del mensaje del tercer ángel, de los tres mensajes angélicos. Dios viene a buscarnos, pero debemos estar preparados para encontrarnos con Él. El libro de Jonás arroja una luz brillante sobre la amplitud de la misericordia de Dios y la profundidad de su paciencia, tanto para los pecadores paganos de Nínive como para el poco dispuesto profeta de Dios para esta misión. Al desarrollarse el drama, no nos quedan dudas de que depender de nuestra propia sabiduría e inclinaciones es una manera muy pobre de acercarnos a la misión. Solo por medio de la sumisión a la conducción de Dios podemos comenzar a comprender la amplitud de su plan misional y nuestra participación en él. Piénselo. Amados oyentes, ha sido grato, una bendición estar con ustedes. Que Dios los acompañe y podamos sacar las lecciones personales acerca de la historia de Jonás. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo para sus seres amados, y será hasta la próxima.